Prende esta colchada, frenan tus impulsos. Duchas, agua fría, pastillas por minuto. Gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras se intentan juzgar. Hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar. Correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te crecieron, que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este esperpéntico programa o proyecto o simulacro de tal. Hoy estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en el 96.6 en Radio Pica. Sí, hoy hemos empezado con un cuarto de hora de retraso para por una vez incorporarnos al espíritu ibérico del retraso y olvidar por una vez la puntualidad escrupulosa británica que nos imponen los guionistas. Y tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900, y un teléfono alternativo al que sí que podéis llamar siempre que queráis, que es el 088, donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos y donde la impunidad se ha acabado según el sheriff que los ordena. Y sin mayor dilación entraremos en acción. Pues bien, tenemos una noticia de nivel que de, la noticia, tenemos noticias que lo vamos a hacer el programa, pues la primera parte del programa pues situada por bloques, o sea, bloque internacional, bloque nacional, bueno, exactamente igual que en el telediario. Bueno, pero bloques pero troceados. Y luego nosotros los trocearemos y los diseccionaremos. Para lo cual el mensaje esté totalmente distorsionado y no entendáis absolutamente nada de lo que podamos decir. Entre otras cosas porque nosotros mismos ni siquiera sabemos lo que decimos. Sí, hablamos por muchas veces pues diciendo lo primero que se nos ocurre. O a veces no se ocurre nada y decimos gilipolleces. También. Esas las más veces, ¿eh? Pues bien, Rasmussen ve en la crisis de Egipto motivos para que Europa incremente el gasto militar. Y por si no sabemos quién es este tal Rasmussen, es el secretario general de la OTAN, y dice en la conferencia de seguridad de Múnich que las consecuencias de los disturbios de África del Norte son imprevisibles. Ay, ay, ay, intentarán encauzarlos bajo sus ascuas, ¿eh? Pues seguramente. Ya está pidiendo más dinero para más armas, para por si acaso. Y ahora, porque en Egipto y en Túnez ya intentarán buscar a un títere, un aliado de Occidente. Ya estarán a punto de ponerlo, si no lo han puesto ya. Harán una transición democrática como la que hubo aquí en España. Ay, y todos manía, contentos. Qué manía con la transición de las narices. Ya. Pero bueno, mira, esto es lo que se sacan de la manga estos gobernantes, pues para continuar en el chollo. Montaron la transición, tienen al pueblo medio contento y ¡au! Y luego tendrán que montarse también su tejero, ¿no? Claro. Para afianzarse luego posteriormente. Pues bien, gastar más dinero en defensa es la lección que Europa debe extraer de los disturbios en África del Norte, ha dicho el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Las inesperadas revueltas populares en el cinturón de dictaduras amigas del norte de África se han situado en el centro de este cónclave anual noratlántico, que continuará hoy y mañana en su 47 edición. ¿Qué decir, por ejemplo, de los que quedan aún en pie, como Gaddafi en el poder del 69, personaje que en los 80 era el enemigo público número uno de los yanquis? Y ahora, pues ahora es un amigo. Es el perrito dócil. Bueno, ya se sabe. El rey cuando hay intereses en un país y están en la órbita del imperialismo internacional occidental, pues ya puede ser sangrienta una dictadura que da igual, que son dictaduras amigas, como este mismo personaje dice. Tengo que decir la que está más próxima de aquí, la del reino aluita. Ah, ¿qué decir del reino aluita? Sí, de nuestro queridísimo monarca, que son ambos amigos. Solidaridad internacional entre monarcas, o lo que sería lo mismo, internacionalismo monárquico. Pues mira, ese también debe estar con el culín apretado, porque a la mínima le pueden montar una revolución también los súbditos. Este aún no está tan apretado como los demás. No, pero bueno. Todo se andará. Mira en Argelia también se está liando. Han prohibido una manifestación no hace mucho de que era en apoyo a los disturbios y a la revolución egipcia y han sacado los tanques y han sacado los antidisturbios y sí, bueno, típico, en fin, lo típico. Como antidisturbios, algún disparo de fuego o varios de fuego real. Sí, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el resultado de estos disturbios es incierto y sus consecuencias imprevisibles, pero sabemos que las viejas certezas ya no aguantan y que las placas tectónicas se están separando. Así pues, Europa no debe deducir que ya no tiene que gastar en defensa, dijo. Rasmussen acababa de explicar lo mucho que ha recortado Europa en su gasto de defensa con la crisis, 45.000 millones en 2 años, dijo, lo que sobrecarga a Estados Unidos. Hace 10 años Estados Unidos representaba menos de la mitad del gasto en defensa de la OTAN. Hoy se acerca al 75%. Sin más dinero, Europa se arriesga a ver disminuida su credibilidad en la defensa de la libertad y la democracia, añadió. De la libertad del dinero. Del dólar. y la memocracia, más que la democracia. O sea, el gobierno de los memos. Sobre los más memos, que no se rebotan. Bueno, el gobierno de los listos sobre los memos, que es la inmensa población. Claro, que vamos, que tampoco es que queramos llamar memos a esta gente, pero a esta gente que vota, pero bueno, que espabilen un poquito, que no voten tanto, que miran lo que pasa luego. No, sino que cambien lo de votar por V por o por B simplemente. Claro. Solo cambia una consonante. Pues bien, no debemos dar imagen a ambos lados del Atlántico de que apoyamos dictaduras, dijo cándidamente el ministro de Defensa alemán Karl Theodor zu Guttenberg. ¿Qué va? ¿Nosotros los demócratas jamás haríamos una cosa así? No apoyamos dictaduras, ¿no? No. Ni torturas, ni desapariciones, ni nada de eso. Por ejemplo, Estados Unidos nunca ha apoyado dictaduras, ¿no? Nunca, jamás, lo ha hecho. Claro. Y Europa no apoya dictaduras, nunca las ha apoyado. Por eso mismo el Kissinger se le dio un premio Nobel de la Paz, porque iba trasladando su paz a todo el mundo. Iba pacificando, claro. Sí. pacificando a golpe de, pues de eso, de detenciones, de desapariciones, claro, de torturas, de, bueno, en fin, todas estas cosas tan bonitas y tan majas que nos hacen los que mandan. Era un mago que ayudaba a otros magos a hacer desaparecer a la gente. Claro. Los pacificaba, por decirlo de alguna manera. Claro, y todo quedaba en paz y orden. Pues bien, el ministro de Defensa alemán, Karl Theodor zu Guttenberg, cuyo país exportó en 2009 armas por valor de 175 millones de euros a los regímenes de la zona, entre ellos 77 millones a Egipto. La policía egipcia utiliza subfusiles alemanes Heckler & Koch. Respecto a la importancia del régimen egipcio, Guttenberg dijo que Egipto y Jordania mantienen acuerdos con Israel. Estos acuerdos deben mantenerse, afirmó, tras considerar que no todos los que protestan son democráticos, porque entre ellos hay islamistas y nacionalistas. Muy malos ellos. Muy malos, ¿no? Claro. Ahora vendrá un tema de Sin Dios, hablando de anarquismo. Ahí está. Se titula el tema. Vamos a hablar sobre un artículo sobre la despenalización de las drogas, que es un artículo publicado por The Político. ¡Hala! No, en realidad es por Jillian Greenwald, dicho artículo. Glenn Greenwald escribe frecuentemente para la revista Salón y es autor del estudio de despenalización de las drogas en Portugal, lecciones para crear una política de drogas justa y exitosa en inglés, publicado por el Cato Institute. En noviembre, los californianos, que tienen el gran honor de estar gobernados por el Schwarzenegger, ese gran hombre que en sus años mozos pues también probó la María, y dentro de ese estado en el cual no hace mucho hubo un referéndum por la despenalización de la marihuana. ¿Y que salió el no? Que salió no. Gran parte por la gran política puritana que hubo alrededor. Hombre, supongo que hubo una campaña de bombardeo a la población bestial, ¿no? Brutal. Pues ya te puedes imaginar. El Schwarzenegger, que teóricamente estaba a favor de la despenalización de la marihuana, porque por otro lado le constituía una fuente de ingresos, para el Estado, que está muy endeudado, pero sin embargo votó en contra, teóricamente debido a la presión de estos grupos reaccionarios. Sí, sí. De los del Partido Republicano y muchos más. Y del Tea Party. Como decíamos, en noviembre los californianos votarán la Proposición 19. Bueno, esto ya está desfasado. Una iniciativa que busca legalizar la marihuana. Ya que ningún estado jamás ha tomado una medida similar, los votantes están siendo sometidos a una avalancha de aseveraciones que busca infundir temor. ¿Ves? Lo que decíamos. Estamos diciendo. Y que no se encuentra respaldada por la evidencia sobre lo que sucedería si se aboliera la prohibición de drogas. No debería ser así. Y hace 10 años en Portugal se convirtió en la primera nación occidental en aprobar una despenalización completa a nivel nacional. La ley aprobada el 1 de octubre del 2010... Perdón, del 2000, no del 2010, abolió las sanciones criminales para todas las estupefacientes. No solo la marihuana, sino también drogas duras, bueno, consideradas como duras, como la heroína o la cocaína. Esto aplica solamente a las drogas para consumo personal. El narcotráfico continúa siendo una ofensa criminal. Hoy contamos con una década de evidencia empírica sobre lo que en realidad sucede y lo que no ocurre cuando se eliminan las sanciones criminales contra posesión de drogas. Los individuos que son detectados con drogas en Portugal ya no son arrestados o tratados como criminales. Se les envía, en cambio, a un tribunal de profesionales de salud donde se les ofrece la oportunidad, pero no se les obliga a recibir tratamiento brindado por el gobierno. Para aquellos que son adictos, los tribunales tienen el poder de imponer sanciones civiles, pero en la práctica el objetivo general es dirigir a las personas hacia un tratamiento. De acuerdo a cualquier indicador, la experiencia de Portugal con la despenalización de las drogas ha sido un éxito rotundo. El consumo de drogas en muchas categorías ha disminuido en términos absolutos, incluyendo para grupos demográficos importantes como el de las personas entre los 15 y 19 años. Donde las tasas de consumo han subido, los aumentos han sido modestos, mucho menos a los registrados en otras naciones de la Unión Europea, las cuales insisten en una política de penalización. Portugal, que tenía uno de los problemas de drogas más graves en Europa, ahora tiene la tasa de consumo de marihuana más baja del continente y una de las más bajas para cocaína. Todas las patologías relacionadas con las drogas, incluyendo el contagio del SIDA, la hepatitis y las muertes por sobredosis, han disminuido considerablemente. Más allá de la evidencia, el éxito de Portugal con la despenalización queda patente para la ausencia de iniciativas políticas tendientes a reinstaurar la penalización, tal como uno esperaría de un país conservador y mayoritariamente católico. La propuesta de despenalización desató una intensa controversia hace una década. Muchos políticos vaticinaron consecuencias terribles, incluyendo aumentos masivos en el consumo de drogas entre los jóvenes y la transformación de Lisboa en un paraíso de drogas para turistas. Es que esa es la razón que dan para no despenalizar las drogas, de que la gente se iba a drogar ahí a lo loco, venga, venga, más droga, más droga. Sí, y lo malo... Y cuando es mentira, cuando con la despenalización lo que consigues es que las drogas aumenten la calidad de la sustancia. Y la gente, pues, que ya era consumidora, pues no... Y lo malo que pasa es que mucha gente, pues, que lo cree. Mucha gente de a pie, ¿no? Sí, sí, no, es que... Uy, si lo está legaliza... es que con la prohibición lo que consiguen es que la es desinformar a la gente, pues porque lo único que hacen son campañas en contra de las drogas, diciendo que las drogas provocan la delincuencia, provocan el... provocan muertes y tal. Digo, bueno, vamos a ver, digo, las drogas tomadas con moderación y de una manera inteligente, pues no provocan ninguna clase de problema social. Ya lo decía el viejo principio griego, que el veneno no es el peligro, el peligro es las dosis, no el veneno. Claro. Sigamos, sin embargo, ninguno de esos terribles escenarios tuvo lugar. Los portugueses, capaces de comparar los serios problemas de drogas que tenían en los 90 con la muy mejorada situación de ahora, no tienen deseos de volver a los tiempos de penalización. Tampoco hay políticos influyentes que lo estén proponiendo. La despenalización se volvió políticamente viable cuando el Parlamento portugués conformó una comisión de expertos a políticos con la tarea de determinar cómo el país podía lidiar de manera más efectiva con sus cada vez más graves problemas de drogas. La comisión determinó que la despenalización era la mejor política para reducir los daños relacionados con los estupefacientes. Lo ocurrido hasta ahora ha demostrado la sabiduría de dicha recomendación. Podría parecer contra intuitivo que la despenalización pudiera mejorar los problemas de drogas, pero los funcionarios de narcóticos portugueses, con una década de experiencia en esa política, entienden las razones por las que se da esa relación casual. Primero, cuando un gobierno amenaza con convertir a los consumidores de drogas en criminales, una barrera de miedo se erige entre los funcionarios y la ciudadanía, lo cual da el traste con un tratamiento efectivo y socava las campañas de educación. El principal funcionario de narcóticos de Portugal ha dicho que el estigma creado por la penalización del consumo de drogas y el temor del Estado eran los factores que más obstaculizaban la educación efectiva en los programas de tratamiento durante la década de los 90. Segundo, tratar una adicción a las drogas como un problema de salud y no como un crimen significa que se pueden encontrar las soluciones adecuadas. Si el objetivo es que los adictos dejen de consumir drogas, la terapia es una estrategia mucho más efectiva que el encarcelamiento. Tercero, cuando el Estado ya no gasta exorbitantes cantidades de dinero en arrestar, enjuiciar y encarcelar a los consumidores de drogas, ese dinero puede utilizarse en programas de tratamiento altamente efectivos en servicios como clínicas de metadona para limitar los daños relacionados con las drogas. Cualquiera que sean las opiniones sobre liberalizar las leyes de drogas, el debate debe basarse en la evidencia empírica, no la especulación y en aseveraciones que pretenden infundir miedo. Ahora que los votantes de California tomaron una decisión de gran repercusión sobre la política de drogas, la experiencia de Portugal con la despenalización ofrece exactamente el tipo de análisis racional que ha brillado por su ausencia en este debate. Y se acaba. Ahora vendrá un tema de Los Violadores, el grupo porteño del otro lado del charco. El tema en cuestión, que es represión, fue creado en su primera época cuando en Argentina gobernaban unos simpáticos señores con mano de hierro. Realmente la hicieron a principios de los 80 cuando estaba gobernada Argentina por Galtieri, que era un borracho de alcohólico y fue del responsable que envió a Argentina a los muchachos a morir a la guerra, a las Malvinas. Un gran hombre. La canción en cuestión de Los Violadores es Represión. Y Altos cargos de UGT acaparan pisos protegidos en la Villa Olímpica. ¡Ay, qué granujas estos de UGT! Y teóricamente dicen que son un sindicato que defienden a los trabajadores. ¡Ja, ja, ja! Ya, ja, ja. Y añado ja. Hija. El sindicato alega que la composición de la comunidad se decidió a través de un sorteo y que casualidad les tocó a ellos. Claro, claro. Es lo que pasa. Sí, es, sí. Es como el Fabra, la Diputación Provincial de Castellón, que siempre le toca la lotería. Claro. Y por tanto se hace rico. No, y no es porque. No es por corruptelas varias. No, es porque no. Le toca la lotería. Tiene suerte. No, hombre, tienen suerte. Sí, sí, les toca. La suerte, si ya se sabe, siempre está aliada con quien las merece. Y hay listas de espera ahí, interminables, para acceder a un piso de protección oficial y a ellos se lo dan por sorteo, pero porque les toca, porque tienen suerte. Mira. ¿No será por los servicios prestados que hacen cotidianamente y diariamente al capital? No, no es por eso. Es que qué mal pensado. Jo. Y además se lo merecen. ¿Qué me cachis? Claro, con lo que defienden a la clase obrera. Claro. Los llamados pisos de protección oficial son un tipo de viviendas perfectamente delimitadas por la ley, pensadas para que aquel segmento de la población que, por el coste de las unidades, no puede acceder al mercado libre, sobre todo en los tiempos de burbuja inmobiliaria. Además de las administraciones, hay otras entidades que realizan este servicio a la sociedad, tales como empresas privadas, sindicatos y asociaciones de vecinos. Una de estas fincas, en concreto un edificio de protección oficial levantado por Llar Unió Catalonia, la cooperativa de viviendas de la UGT, a menos de 30 metros de la avenida de Icaria, la rambla de la Villa Olímpica, reúne a la selecta comunidad de vecinos, nada menos que parte de la cúpula del mismo sindicato que levantó el edificio sobre terreno municipal. Según consta en la documentación consultada por este periódico, entre los dueños de los pisos se hallan el actual secretario de organización de UGT Cataluña, Jordi Camallonga, Ramón Cebrián, secretario general de la Federación de Servicios Públicos, y María Elena Álvarez Suárez, sin cargo en el sindicato y hermana del secretario general, José María Álvarez. Sí, el señor del bigote. Ay, ay, ay. Aparece también algún otro miembro destacado del sindicato como responsable municipal de programas de la Oficina de la Vivienda Municipal, Enric Cramadas. Para la otorgación de estos pisos de protección oficial, el nivel de renta de los demandantes es obviamente clave. Ninguno de los documentos analizados permite sospechar que, si bien el uso y disfrute de los pisos por parte de la cúpula del sindicato no es precisamente la motivación que sustenta la existencia de viviendas de protección oficial, se haya cometido ningún tipo de irregularidad. No, irregularidad para nada. O sea, han mirado las rentas de esta gente y dicen, pobrecillos, digo, con lo poquito que cobran de su sueldo de deliberados, pues... No llegan al fin de mes, ya se sabe. No llegan al fin de mes y entonces, pues claro, pues les concedemos un piso de protección oficial porque al fin y al cabo pues están dentro del grupo de riesgo de entrar en la pobreza. Ya se sabe. que defender a los trabajadores pues representa muchos sacrificios y claro... Los pobres individuos que pasan el día simplemente con un miserable y reseco trozo de pan y con dos sardinas de una lata caducada. Caducada y encontrada por la calle, nada de comprada. Pues bien, terraza de 60 metros, que no está mal, una terraza, una señora terraza. El edificio en cuestión tiene entrada por dos calles, la de Ávila, que da acceso a pisos de 80 metros cuadrados, y en el mejor de los casos terraza de 32, aparcamiento y trastero, y por el pasaje del General Bassols. Los inquilinos VIP, Camallonga y Álvarez Suárez, very important person, ocupan los pisos a los que se accede desde el pasaje y que cuentan con 90 metros cuadrados, en planta o dúplex. Una señora terraza de 57 metros cuadrados o un patio de 40. Y como todos, plaza para el poco sostenible coche y trastero. No es lo único que une a los altos cargos y a la familiar. La compra la hicieron todos el mismo día, el 26 de septiembre del 2008. Un poco sospechoso, ¿no? No, gente que tiene el don de quedar, ¿no? Bueno, mira, en eso se van las subvenciones que les da el mejor el Estado, tienen, ¿no? No, igual que tienen telepatía entre ellos, ¿no? Puede sí, ser. Debe ser. Esa información. No, lo que pasa es que pues pienso yo que las subvenciones que les da el Estado, pues ahí salen, ¿no? O sea, se apropian de un piso de protección oficial para que les salga más barato y a vivir, que son dos días, con su sueldecillo, su sueldazo de liberado. Sí. Y su gran trabajo sacrificado, deliberado también. Hombre, claro. Sí. Es que se sacrifican mucho por la clase obrera esta gente. Claro, claro. Fuentes cercanas al secretario general de UGT Cataluña señalaron que la adjudicación de estos pisos fue hecha por sorteo. Es decir, que la graciosa composición de la comunidad de vecinos se debe, por tanto, al azar. mantienen que el sorteo de esta promoción de viviendas se hizo junto con otras dos y que el piso finalmente adquirido por María Elena Álvarez Suárez, la hermana, no era su primera opción. Josep María Álvarez ocupa ahora el piso en que precisamente vivía su familiar antes de mudarse a la Villa Olímpica. Criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación que se siguieron entonces, aún vigentes en las promociones que sigue haciendo la entidad sindical, van en función de los puntos que se adjudican a cada demandante en función de los años de antigüedad como militante y de los años que hace que se halla en lista de espera. Estableciendo los distintos niveles por puntos, se procede a un sorteo entre iguales. El solar donde se levantó el edificio, cuyas obras finalizaron en el 2008, fue cedido por el ayuntamiento al sindicato. La ordenación urbanística del 22 arroba obliga a ceder una edificabilidad de 0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de solar al ayuntamiento para la construcción de vivienda pública. Según constan los documentos y prevé la ley, al cabo de 15 años de la fecha de adjudicación del piso, pagado siempre a un precio muy inferior al del mercado, los propietarios podrán solicitar que se recalifique su vivienda y podrán venderla libremente, es decir, en el caso de los altos cargos, a partir del 26 de septiembre del 2023. O sea que después de haber estado aprovechándose unos añitos del piso, pues luego lo podrán vender al precio que les rote. Hay que ver. Ay. Negocio al canto. Negocio al canto, sí, sí. El piso en la zona más barato de este diario que este diario ha encontrado es en una web inmobiliaria, 93 metros cuadrados sin terraza y con parking, está a la venta ahora, febrero del 2011, tras meses de descenso de los precios por 450.000 euros. El precio de mercado de las viviendas en septiembre del 2008 cabe pensar que era sensiblemente superior. ¿Cómo son los sindicatos de hoy en día? ¡Ay, estos sindicatos que nos defienden tanto! Que se merecen todas las subvenciones que les dé el Estado y más. Y más, claro. Y más. Y ellos van firmando sus pactos con el Estado y con la patronal. Sí, sentados siempre a la misma mesa tan cómodamente. Sí, son amiguetes. Sí, ellos tan amiguetes y tan felices. Firmando reformas laborales. Sí, después de esto ahora vendrá un tema de Esquíos, la canción Galiza Festa Rachada. Llevarnos dos jugo de humanidades. Si pudiéramos fugir de esta ansia que nos invade. Si pudiéramos volar alto, tan alto como las estrellas. Esta noche como rayo cabalgando en los ensayos. De luces endemoniadas por la puerta tenebrosa de esta tierra covidosa que nos quiso ver nacer. Podríamos decir que por fin ya somos libres. Libres como vento que está encantado y enventa. Porta con todo por fuera y ninguém te pide a conta. Porque no pone ni sabe que por todos es sabido. Que temas de sobramento altaré de inconocido. Es por orden hasta el tempe, vino, vento y aguardente. Vamos ahora con una señora llamada Ana Botella. Esa gran mujer. Sí, esa gran mujer de otro gran hombre, un gran hombre y una gran mujer. Claro, es que son una gran pareja. Ansar y Botella. Pues vamos con algunas perlas dialécticas de la dicha señora. La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid atesora una buena colección de declaraciones. Empezaremos por orden cronológico mejor. 2002. El Prestige, un barco cargado de miles de toneladas de fuel, acaba de hundirse frente a las costas gallegas, provocando un desastre ecológico de grandes proporciones. Todos políticos, ciudadanos, medios de comunicación buscaban culpables. Todos no. Porque Botella decía lo siguiente: en la catástrofe del Prestige solo hay un culpable, el barco. ¿Cómo se le ocurre soltar esa, claro, esa barbaridad? O sea, pero un barco es un instrumento manejado por seres humanos. O sea, el error es humano, el error no, no es de una máquina. No, el barco se ha hundido solo, la culpa es del barco. La culpa es del barco, ya. Vaya tela. 2003. En 2003, cuando aún era la primera dama del país, Botella se refirió a la violencia de género citando el ejemplo de la Cenicienta. La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar. Busca consuelo en el recuerdo de su madre. O sea que ya se sabe, todas las maltratadas aguantar sin rechistar, ¿eh? Sí. Como hacía Cenicienta. Según Ana Botella, según esta señora, sí, sí. Aunque yo no creo que haga lo mismo ella, ¿eh? Con su marido. No, la pero sí son... Son los dos del Opus. Bueno, ella es del Opus y él de los Caballeros de Cristo Rey, me parece. Sí, dos gloriosas organizaciones. Vaya. Pasemos a 2005. Es quizás su declaración más polémica y más conocida. Botella cargó con fiereza contra la ley de matrimonio homosexual, que en aquella época se había tramitado en Congreso, con la célebre declaración de que las manzanas no son peras. No son peras. Si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. Qué paralelismo tan bonito, ¿eh? Claro, o sea, las manzanas y las peras son... ¿Qué son? ¿Hombre y mujer o hombre y hombre? No, que cuando se mezclan, se suman una manzana y una pera, pues nunca se pueden dar dos manzanas. No, hombre, claro. Bueno, pero entre un hombre y otro hombre, pues que se pueden ajuntar y pueden... Adoptar niños, ¿no? Adoptar que niños. Es a lo que se refería ella. Claro. 25 de enero de 2008, Botella en una entrevista en la cadena SER, nada sospechosa de estar siempre vinculada bajo los ámbitos del imperio del grupo Prisa, afirmó sobre la anterior ley del aborto, la misma que Mariano Rajoy pretende reinstaurar si llega a la Moncloa. O sea, no aportó ninguna prueba. de mayo de 2008, ocurrió en el distrito de Vicálvaro, en Madrid. La concejal de Medio Ambiente visitaba la zona para presumir del plan de limpieza integral del distrito. Ante los reproches de una inmigrante, a dicho plan puede ser excesivamente caro e inútil. Dijo lo siguiente: yo no sé si ustedes tienen costumbre, nosotros sí. Si se hace una cosa que nosotros llamamos limpiezas generales y se hace todo a la vez. Ustedes y los inmigrantes, como son todos unos guarros y además son todos ustedes negros... Y ni se lavan nunca. Ni se lavan nunca, pues entonces ustedes eso no lo conocerán. Claro. 19 de noviembre de 2009, la política conservadora presentó en uno de los cuentos El conejito burlón, aseguraba que las reivindicaciones a favor de la igualdad de la mujer son hoy ya innecesarias. No, claro, hombre, innecesarias totalmente. Sí. Hombre, no hay violencia de género, no hay desigualdades, no tenemos que aguantar babosos, no tenemos que aguantar violadores, bueno, en fin. No, esas son simplemente izquierdistas a sueldo. Sí, esas lo que pasa es que se quejan por vicio. Por vicio, claro. Claro. 13 de febrero de 2010, suscribiendo la tesis de su maridito José María Ansar contra el cambio climático, Botella dijo durante un congreso de medio ambiente algo que dejó estupefactos a cuantos la oyeron. Pero no sale nada aquí. ¡Está vacío! No dijo nada. A ver. Sí, vacío. Aquí nos ha jugado una mala pasada el guionista, que lo cual constituye una falta gravísima. Bueno, ya te lo diré yo, porque yo lo leí. Que dice que más preocupante es el paro que la polución en Madrid. Ah, sí, pero esto lo dijo ahora. Sí, es que esta es la última perla que ha soltado. Estamos hablando otra cosa. Bueno, es igual. no pone nada y está censurado. Había una mano negra aquí. Maldita sea. Esto es la maldita tinta de la impresora. Sí. 22 de septiembre de 2010. Ante las denuncias por la excesiva suciedad de las calles de Madrid, la delegada de Medio Ambiente se descolocó con un argumento muy polémico. Y también citó al botellón y los grafitis como otros focos de suciedad. O sea que realmente la suciedad no es la polución, no es la contaminación, sino que son los guarros que hacen pintadas por la calle. Claro, los guarros que reciclan en los contenedores. Sí, y que buscan en las basuras. Eso es una vergüenza. Los huercos. Claro. Haber nacido todos millonarios, hombre. Claro. Claro. Es que pues, los que nacen pobres es que son guarros ya de por sí. Son guarros, son perros, son desagradecidos. Huelen mal. Claro. Son feos. Uh-huh. Lo tienen todo. Son gente ignorante. Uh-huh. Que decir, bueno, de lo que decías tú antes, de la polución en Madrid, ¿no? Que claro, que era mucho más duro era el paro. Mucho más suciedad. Ya. Las dos cosas, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Las dos cosas son igualmente de importantes y de preocupantes. Una polución que por otra parte, aparte de la capital del reino, también afecta aquí. A Barcelona, que aquí también tenemos una de polución que... Lo que pasa es que aquí los políticos pues no abren la boca, aquí no dicen nada. Sin embargo, esta sí. Sí, solo están con la polémica absurda esta de los 80 kilómetros por hora y estas cosas. Sí, están aquí con polémicas absurdas, como por ejemplo, pues yo qué sé. Polémicas absurdas, pero hay una de porquería por el cielo que te cagas, trunca. Que no se puede ni respirar. Se puede ni respirar. Estamos muy afectados por la contaminación que tenemos siempre interior y aparte incrementada estos días por la exterior, lo cual lleva a una grandísima contaminación que tenemos dentro de nuestro ser. Pues no tenemos que descansar. Y para descansar seremos originales, muy originales, y pondremos canciones varias. Pues venga. Es el que se hace respetar, el que mata más, es premio Nobel de la paz, el buen intelectual, no va a cagar ni por Dios, que hay tanta libertad, que no se puede respirar. Las guerras que no provocó, ya no me provocan nada. Somos de clase baja. Let's do it. Bofetones. Pon soluciones. Mándale al cuerno. Pon soluciones. Vete a tu pelo, pelo. Basta ya de dejaciones. Pon en marcha tus ideas. Hágale en su bañera. Ratas en sus cenas. Pon soluciones. Mándale al cuerno. Pon soluciones. Vete a tu pedo y dile: lárgate de aquí. Y que seas muy feliz. Pero lárgate de aquí. Pon soluciones, mándale al cuerno. Pon soluciones, vete a tu pedo y dile: lárgate de aquí. We'll be right back. 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, una vez menos, y yo haré mi correspondiente y merecido por mí mismo descanso. Y no me hago responsable de todo lo que pueda acontecer durante mi segundo descanso. ¡Hala! Un CD que se suicida. Por fin aparezco yo. El sábado 9 de agosto de 1975. Las calles están muy mal. Detención de presuntos delincuentes juveniles de algunas bandas del Vallés. La actividad delictiva en nuestra ciudad Tarrasa posee en general unos índices muy bajos. Pero, a pesar de todo, siempre hay excepciones. Y por ello, daremos un resumen de los últimos hechos acaecidos que han terminado con la detención de promotores. En todos casos, la feliz acción de la Guardia Civil ha sido decisiva, mostrándose claramente la continua labor en que la ciudad ejercen gracias a Dios. Extorsionaron la diara de la hermandad. El pasado mes de junio, durante la celebración de la diada de la hermandad que organizó el Centro Excursionista de Tarrasa, en Can Girard, un grupo compuesto por 14 jovenzuelos con edades comprendidas entre los 15 y 21 años se dedicaron a arrancar los carteles anunciados de la fiesta, mostrándose ante los 300 asistentes en un plan insolente y con acciones provocativas, a la vez que desafiaban al grupo con su pésima actitud. Comenzaron las palabras insultantes y soeces, y 6 de ellos, en presencia encima de señoras y niños, se bañaron totalmente desnudos en la balsa existente en su lugar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué desfachatez! ¡Ardiez! Inició las gestiones la Guardia Civil una vez se supo que se trataba de las bandas llamadas Chicho y Che, cuyo presunto jefe era Asensio. Se detuvo a los 14 jóvenes, incluidos su jefezuelo, poniéndolos a disposición del gobierno civil, que daría buena cuenta de ellos como se merecen. Encima se trata de mecánicos y trabajadores textiles. Sin lugar a dudas, estarán influenciados por el maldito marxismo que predomina últimamente en esas fábricas de productores. Se detuvo a los 14 jóvenes, incluidos sus jefes, como decíamos antes. Últimamente se venían robando numerosos vehículos, accesorios de los mismos y objetos en su interior, lo que puso en alerta a la Guardia Civil, que realizó una operación que culminó con la atención del grupo, que repetía día a día sus acciones. Seis excursionistas desnudos en Cánsola. ¡Asquerosos! Han sido puestos a disposición gubernativa 6 jóvenes excursionistas, por llamarlos de alguna forma, que circulaban en la urbanización de Mata de Pera, totalmente desnudos como su madre los trajo al mundo. Una llamada anónima alertó a la Guardia Civil del destacamento de Mata de Pera, que procedió a su busca y posterior detención. Se trata de un empleado textil, un camarero y 4 estudiantes. Claro, estudiantes ya se sabe que están influenciados por el nihilismo de la universidad, por los pelos largos, por las drogas traídas por los sarracenos, olvidando realmente el verdadero camino de la fe y de Dios, cambiando a Dios por Lenin. Mano dura contra esta gentuza. A pico y pala los ponía yo. La agresión. Las consejos que ya sé, equivocarme. Oh, sí, ahora viene el momento que todos queréis y todas. Oh, no, no, no, por favor. De la feliz horterada que tanto me engrandece a mí y tanto denigra a cualquier tipo de persona o simulacro de persona que lo pueda estar escuchando. Yo me voy a esconder, yo paso de escuchar la horterada, no puedo. No puede ser. Una vez más, mi horterada. ¿Quién pondremos hoy? ¿Quién pondremos hoy? A ver, a ver. Pues pondremos una canción de una cinta de éxitos al verano, ahora que estamos en pleno invierno. Es lo más coherente que se puede hacer. ¿Y quién es el rey de los veranos? De los veranos horteras y del horterismo del verano, por excelencia, aunque últimamente está un poco que no se le oye, pues es Georgie Dan, cómo no. Y vamos a poner una bonita canción, bueno, por decirlo de alguna forma, que se llama Macumba, Macumba. Bloque sobre los condones. El misterio de los 725.000 condones desaparecidos. Hay que ver dónde irían. Ay, yo qué sé. Un cargamento de 85.000 cajas de preservativos ha desaparecido de manera incomprensible después de ser descargados en varios contenedores en el puerto de Tokio, Japón. Las autoridades niponas nos explican cómo ha podido desaparecer del puerto de la capital del país un envío tan grande de profilácticos que tendría un valor en el mercado de más de 1 millón de euros y han asegurado que no estamos tomando el tema de los condones muy en serio, según informa el diario italiano Il Corriere della Sera. El cargamento de anticonceptivos de la marca Sagami partió de Malasia, pero al ir a ser descargados en el puerto nipón, los operarios descubrieron los contenedores vacíos y las cerraduras de los mismos cambiadas. Ay, ay, ay. ¿Quién habrá sido? Ah, yo tengo unos sospechosos. ¿Ah, sí? ¿Quiénes? Sí. Sospechosos que están en Roma. Los curas, habrán sido los curas. Claro, están en contra del uso masivo, simplemente por parte de la población, y sería una acción para que esos condones no llegasen a su destinatario, a sus destinatarios. Por lo tanto, claro, emprendieron el vuelo de Tokio hacia Roma, ciudad del Vaticano. Y ahora los habrán pinchado todos, ¿no? Sí, sí. No, lo que habrán hecho, que los habrán pinchado todos y los habrán puesto otra vez en circulación para joder más. Claro. Desde la empresa fabricante han apuntado que desde 1997, cuando abrimos la planta de producción en Malasia, nunca nos había sucedido algo parecido. Y es que Sagami es, desde hace casi 80 años, el primer fabricante de condones del Imperio del Sol Naciente. De hecho, la empresa nipona fue la inventora de los condones de colores, que en su época supusieron toda una revolución. Sí, en plan bandera de Japón, ¿no? Así con el redondel rojo. Por ejemplo. Con el círculo rojo, ¿no? Serían unos condones patrióticos. Claro. Y durante años han comercializado el preservativo como la capa más delgada del mundo, de solo 0,02 milímetros. Hombre, sigue delgada, sí. Sí. Desde la empresa han querido enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos japoneses y han asegurado que no tienen por qué preocuparse porque no hay que temer una escasez de preservativos a corto plazo. Tanto las autoridades niponas como las malayas coinciden en que todo apunta a que el robo ha sido realizado por encargo, aunque auguran que a los ladrones no será fácil poner esta mercancía en el mercado ni llegar a vender todos. Ya hemos explicado la hipótesis que hay. Sí, esta es la hipótesis policial. Y siguiendo con los condones, ahora vamos con los condones reales. Los condones reales se compran, pero no se usan. No se trata de los preservativos que utilizan el príncipe Guillermo y su prometida Kate Middleton. Es la última intervención del marketing para hacer caja con la boda de los futuros reyes de Inglaterra del 29 de abril de este año. Una compañía británica está comercializando a través de Internet lo que llaman las joyas de la corona. Los condones conmemorativos no oficiales del enlace con el lema como una boda real, hacer el amor con alguien amado es una ocasión inolvidable. Esto es una tradición simultánea que he recibido. En la caja de color morado se incluyen sobres con tres preservativos por el precio módico de 5 libras, unos 6 euros. Eso sí, aviso para aquellos que vayan a adquirir los profilácticos reales en vez de comprar la clásica vajilla conmemorativa. En la web se comunica que se trata de simples recuerdos y que no pueden utilizarse como método anticonceptivo. O sea, que nadie se le ocurra tener relaciones sexuales con estos condones reales. Pues no valen. Ahí está. Sí. Sí, dolor. La vida es dolor. Y vamos a poner un tema de un décimo mandamiento tras de ti. Y tener que discutir es tu pan de cada día y siempre pides más. Tu mirada letal y tu chapa de los clas. armadura muy segura que nunca partirá. Quiero ir tras de ti, lo demás ya me da igual. Quiero ir tras de ti, lo demás ya me da igual. Y ya no duermo desde el día que era en que te conocí. Te presiento y te presiento. Mis pensamientos solo tienen ya cabida para ti. Solo tienen ya cabida para ti. Quiero ir tras de ti, lo demás ya me da igual. Quiero ir tras de ti, lo demás ya me da igual. Quiero ir tras de ti, lo demás ya me da igual. Quiero ir tras de ti, lo demás ya me da igual. El Vaticano advierte que no se puede confesar con el iPhone. Es que eso no es serio. Eso no es serio. Si no vas al confesionario como mandan los cánones. Claro, y de rodillas. Sí, sí, de rodillas. Y compungido ahí sí. Diciendo, padre, confieso que he pecado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo nos pone? Pues bien, el Vaticano ha subrayado que ningún programa informático puede sustituir al sacramento de la confesión y por ello no tiene sentido hablar de confesarse por medio del iPhone. El dispositivo electrónico que ofrece una aplicación para prepararse la confesión. El portavoz vaticano, el jesuita Federico Lombardi, preguntados por esta aplicación popular iPhone, ha recordado que no existe sacramento de la confesión sin diálogo entre el sacerdote y el penitente, y corresponde al confesor dar la absolución, por lo que ningún programa informático puede sustituir ese momento. Lombardi ha precisado que lo mismo que muchas personas usan soportes informáticos para leer, rezar y otras actividades, también puede ocurrir que algunos se preparen a la confesión con medios informáticos, al considerarlos útiles, pero sabiendo que no sustituye al sacramento. El portavoz ha subrayado que es importante que la aplicación sirva de verdad y tenga una utilidad pastoral y no se trate de un negocio alimentado de una realidad religiosa y espiritual. La empresa Little eApps ha creado una aplicación para el teléfono iPhone, la tableta iPad e iTouch. Joder. ¿Cuánto? Y no sé qué. Música. Llamada Confession, para ayudar a los católicos en el sacramento de la reconciliación. Cuesta 1,59 euros. Joder, es baratico, ¿eh? O sea que también, pues si eres muy católico y te quieres confesar, pues aquí tienes la opción, desde tu casa, cómodamente, sin tener que ir a la iglesia. Pero eso no vale, como hemos dicho. No, eso es lo que dice, es lo que dice este hombre, así que no vale. Así vas a salvar, así haciendo el perro en tu casa, ¿no? No, pues tú estás en el bar tomándote unas cañas y dices, un momento que me voy a confesar. Anda, ya, y... hombre, eso no es serio. Y permite prepararse para la confesión a través de la pantalla del aparato, con preguntas, algunas muy íntimas, sobre actitudes y acciones personales. Sí, sí. Mola las preguntas tan íntimas. ¿Tú te tocas, hijo mío? ¿Tú te tocas? ¿O hija mía? ¿Tienes sueños húmedos? Pues ahora vamos a otro lugar y a cambiar de tercio. Vamos a Ceuta. Primer caso de un inmigrante que trata de saltar la valla de Ceuta para volver a su país. Y toma el camino inverso al habitual. Pero que vaya por la puerta, ¿no? Porque las puertas están abiertas para los inmigrantes que vuelven a su país. Las vallas están para los otros, ¿no? Para pero, los que quieren pasar la... Le haría ilusión saltar la valla. No sé, al igual le haría gracia, sí. Dirían, pues mira. O sea, pues si puedes pasar por una saltar la valla, porque vas a pasar por la puerta. Ceuta, desde que en 1992 empezó con la fuerza de la inmigración irregular en la ciudad autónoma de Ceuta, no se había dado un caso parecido. Por primera vez, un inmigrante ha sido descubierto cuando intentaba saltar desde Ceuta a la valla de Marruecos para volver a su país de origen, Mali, que ya aún le quedaba un buen trecho desde Marruecos hasta Mali. Le quedaba media África por recorrer. El curioso suceso que ha llamado la atención a los picoletos se produjo en la madrugada del pasado domingo, cuando los agentes del instituto armado, pero no amado, comprobaron que había saltado una de las alarmas del paso fronterizo. Como es habitual en este caso, las patrullas acudieron al lugar indicando que al lugar indicado de los 8,2 kilómetros del perímetro fronterizo terrestre que separan Ceuta de Marruecos. Sí, de la famosa valla. Sí, sí. Dijeron en su época, cuando cayó el muro de Berlín, que ya se habían acabado todos los muros y todas las vallas. Pues mira, ahí tenemos una valla, la Mar de Hermosa, en Ceuta y Melilla, sí. Y sin hablar del muro que separa Israel de los territorios donde palestinos, donde todavía dejan vivir a los palestinos. Y sin hablar del muro más largo del mundo, que es el que separa la frontera yanqui con México. Hay otro muro. Sí, normal que se acabaron los muros. Caso inédito. En principio, los agentes pensaron que se trataba de un servicio rutinario para rechazar a los inmigrantes subsaharianos que pretendían entrar desde Marruecos. Pero al llegar a la zona se toparon con un caso inédito. Un inmigrante trataba de saltar desde Ceuta a Marruecos. El inmigrante llamado Omar, natural de Mali, manifestó a los dos picoletos que llevaba 4 años en Ceuta y que, ante la imposibilidad de viajar hasta la península, optó por deshacer el camino andado y que pretendía volver a su país de origen a través de Marruecos. Pasar aquí dando vueltas como un idiota, pues pasó igual a mi casa. Claro. Los agentes no daban crédito al testimonio, al ser la primera vez que un inmigrante subsahariano era descubierto saltando la valla en sentido inverso, por lo que se reflejó esta circunstancia en la parte policial. El inmigrante dijo a los agentes que estaba cansado de esperar para viajar a la península, pero que no tenía ninguna perspectiva de futuro en Ceuta y que prefería regresar a su lugar de origen. Además, advirtió que de que volviera a intentar por este medio o cualquier otro volver a su país. No creo que tenga muchos problemas para que le dejen que se largue. No, hombre, claro. Es lo que yo digo, que haber pasado por la puerta, que los inmigrantes que van en sentido contrario, esos no molestan a nadie. Bueno, pero sería una acción reivindicativa, pero como diciendo, ¿ves, cabrones, que aquí no he podido hacer nada de provecho? Pues ahora, para que lo vea todo el mundo, me vuelvo. Buah. Bueno, en fin, mira. Le deseamos suerte a este chaval. Omar había llegado a la ciudad a bordo de una embarcación tipo patera y ahora dijo que ya no quería seguir a la ciudad y regresar a casa. En la delegación de gobierno ha informado que el inmigrante únicamente fue rechazado y no detenido, al estar en un lugar no autorizado porque le fue entregado a la Policía Nacional para su filiación. Igual dentro de poco cambian las tornas y son los ciudadanos del Estado español los que hacen el cambio inmerso. Ahora pondremos un tema de los Opreys. Skinhead Girl. Skinhead Girl. Courageous, yeah. Her head in my hands. touch a change of. She looked at me and smiled. I know that was for real. She was my eye, my wig, my sight. She wore braces and blue cheeks. She was my skinhead girl. She was my skinhead girl. She was my skinhead girl. She was my skinhead girl. Now she was my skinhead girl. She was my skinhead girl. She was my skinhead girl. She was my skinhead girl. Se entera, viene o va, yo no lo sé, viene o va. Las brujas que equivocan sus predicciones irán a la cárcel. Así trabajan con presión. Oye, ¿y por qué no van a la cárcel también los políticos que se equivocan en sus predicciones, no? Por ejemplo, que la tasa del paro va a bajar y todas esas mentiras que sueltan por la boca. Político mentiras, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso estás cuestionando uno de los principios básicos de la democracia, que el político es honrado y siempre dice la verdad? Pero luego salta a la vista que lo que dice no es verdad. Salta a la vista que lo que dice no deja de ser verdad. No deja de ser mentira. Pues bien, las brujas rumanas podrían ser sancionadas con multas o penas de cárcel si equivocan sus predicciones. Bueno, tienen suerte que no las condenen a la Inquisición. Menos mal. Las profesionales de la magia negra, que ejercen legalmente desde comienzos de este año, estarían sujetas a una nueva ley que estudia aprobar el gobierno de Rumanía para obligarlas a ofrecer un servicio más serio y exacto. La ley les obligará a tener en cuenta algunas cosillas porque no todo va a ser acertijos y despreocupación. Las profesionales de la brujería en Rumanía no podrán ejercer en lugares cercanos a escuelas ni iglesias, pero además tendrán que presentar las facturas a Hacienda de sus clientes, según publica la web de Sky News. A las brujas esto les ha sentado como si las mandaran a la hoguera, porque desde que su profesión ha sido reconocida legalmente, tendrán que cotizar a la Seguridad Social como cualquier trabajador rumano. Es lo que trae la legalidad. Es lo que tiene. En respuesta a ello, prometieron lanzar toda clase de sortilegios y hechizos sobre el presidente al que consideran que la ley les ha perjudicado. Y han tenido éxito. Ah. Si no lo tienen, se van al talego. Vaya. La brujería forma parte de la cultura rumana desde hace siglos y sigue desempeñando un papel en la sociedad moderna. Por una palabra nada más, viniste hasta tierra a trabajar, no sabía lo que... Ahora vamos a New York, donde ocurren cosas como estas. Una empleada de un banco de Nueva York quiso lavar el dinero, pero quedó el olor. No se pasaba con ningún detergente este olor, debe ser. Una empleada bancaria de Nueva York lavó dinero procedente de la venta de droga en su propio banco. O sea, lo lavó literalmente. En términos literales. Pero según las autoridades... Lo metió en la lavadora y lo lavó. Claro. Según las autoridades, la delató el olor a marihuana en los billetes. Según la fiscalía del Brooklyn, Natancia llevó $30,000 en billetes de $20 al depósito de su banco Morgan Chase. Lo cambió por la misma suma en billetes de 100. El cambio había sido autorizado por sus jefes, que le creyeron que en una agencia vecina del Bank of America necesitaba billetes de $100. Pero la maniobra comenzó a quedar en evidencia cuando sus superiores verificaron en el otro con el otro banco, y cuando la policía llegó fue informada por los empleados de que los billetes olían a marihuana. Rose fue detenida la semana pasada investigada por posible lavado de dinero. Y en este caso sí que lo estaba lavando, pero no utilizó el detergente adecuado para eliminar los rastros de olor de María. Eso es lo que tiene. Mira. Todo lo que le pasa por echar detergentes baratos, qué nariz. Claro, lo que tendría que hacer es echar los detergentes más caros. Eso que anuncian por la tele. Y aparte, esa señora siempre trabajando en tres billetes ya tenía que tener experiencia en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Era empleada de banco. Sí, sí. Te proteger es ilegal, te explotarán. Ahora vendrá un tema de Escatalá, Joan La Panxa. ¿Más ska? vibraciones en sucias cutes por la noche, vaciando con duro golpe la obsesiva podredumbre. Están sudando las barrigas, botas mal en las paradas, viejas botas engrasadas por el alma mirada. Esperando la calle, esperando el este bar, un baile de bastones que ve todos a gastar. Y es que no todo llega en esta vida, que será que no la recibe siempre el que más le va a faltar. Esperando la calle, esperando el este bar, un baile de bastones que ve todos a pasar. Sucio es lo que son, mi limpio lo pelo, en la calle y en la calle y alguien tiene que pagar. Una anciana aborta bolsazos el atraco de una relojería en Inglaterra. Hay que introducir esta sección dentro de los rateros, pequeños rateros patosos. Y estos de realmente muy penosos. Vaya. Una anciana abortó a bolsazos el atraco de una relojería de lujo en la localidad inglesa de Northampton, en una hazaña que quedó recogida en imágenes por un videoaficionado. La filmación muestra a tres hombres golpeando con martillos voluminosos los escaparates del establecimiento, mientras otros tres esperaban subidos en motos de pequeña cilindrada para escapar. Pasados unos segundos, en la parte derecha de las imágenes se ve a una mujer vestida con un llamativo abrigo rojo que cruza la calle y que se acerca corriendo a buen ritmo hacia los atracadores. Cuando llega a su altura, intenta golpear con su bolso a uno de los que espera subido en una de las motos, que esquiva el golpe, y repite con los que están robando los relojes, que también tratan de evitar la furia de la señora y deciden darse a la fuga. La mujer no se rinde y continúa golpeando a la pareja que cae al suelo cuando trata de huir del lugar de su moto, en su moto. Caray, con la anciana. Joder. ¿Y qué más le dará que roben una joyería, ni que fuera suya? Pero estaría aburrida, mejor voy por la calle y necesitaba algo de acción. Sí, por lo visto. La filmación se corta en ese momento y continúan las imágenes con un grupo de viandantes inmovilizando a uno de los atracadores. La policía local de Northampton informó posteriormente de la detención de cuatro personas en relación con ese suceso y de que está buscando a las otras dos participantes en el atraco frustrado. Los delincuentes fueron interceptados por viandantes y se dieron a la fuga sin llevarse nada. Uno de los atracadores fue retenido por los peatones y los otros tres fueron detenidos por la policía poco después, dijo un portavoz policial que no dio más detalles sobre la identidad de la heroína del abrigo rojo. Y desde luego que los que intentaron dar el palo y fueron reducidos por esa anciana, tendrán una vergüenza interior impresionante, ¿no? No sé, pero yo pienso que también tienen buen corazón, ¿no? Por no querer meterle a una anciana, digo yo. No, lo que pasa es que yo, de los viandantes y de la anciana, pues yo los veo y digo, pues vaya gilipollas, ni que os estuvieran robando a vosotros, están robando una joyería. Jolín, pues entonces que en Inglaterra lo que pueden hacer es sustituir a la policía británica, a los clásicos bobbies, sustituirlas por unas cuantas ancianas con bolsos. Por ejemplo. Y seguramente, o sea, que provocarían el pánico entre un efecto disasorio total para la gente que intentaría robar algo, ¿no? Pánico en las calles. Sí, pánico a las ancianas con bolso. A su vez se unirían grupos de ancianos en ciudades en las cuales no haya ningún tipo de obras, que tendrían el mono de ver obras. Claro. Y estarían totalmente mosqueados. Bueno, pero ahora han cambiado el morbo de las obras por el morbo de los atracos. Mira. Claro. Tú no sabes que cuando fue el 11S, la famosísima Zona Cero, los viajes grandísimos organizados que hubo de gente del Inserso hacia Nueva York, empezaron las obras. Era el espectáculo. O sea, eso para los ancianos era una maravilla, una obra de arte. Bueno. Tú aquí recurriendo siempre al recurso fácil de identificar al anciano con que se está todo el puto día mirando las obras. Ay, ya nos tocará, queremos, ya nos tocará a nosotros ya. Los asesores están un poco perros y solo nos están comunicando cosas evidentes. Sí, chistes fáciles, sí. Chistes fáciles. Y previsibles. Y previsibles. Y como están dando chistes fáciles y previsibles, vamos a poner un tema. Pues ala. Pues pondremos un tema de Cuero o Calle Spunk. Con sus juguetes doblan la espalda, culturizaos. Os quiero ver cómo os lo podríais hacer sin PLLs obligaos. Pues vamos con algunas noticias de estas totalmente gilipollas, como el individuo en cuestión del que vamos a tratar, por llamar de alguna forma. Pues no se le ocurre otra cosa de tatuarse la palabra Mini en el pene para ganar uno de los coches de la marca. Oye, qué tío más chorra, por sí, favor. Sí, y sale aquí en el vídeo, en el YouTube, que el cual no podéis ver, a no ser que lo busquéis, pero no voy a dar ninguna pista porque paso. Berlín, y no es en Estados Unidos, que es lo típico de ese tipo de noticias. Si no, es en el Berlín, en el corazón de la clásica Alemania. Cuando una conocida emisora de radio, Schanzkavals, con mi acento nivelungo, ofreció 24.000 euros de premio a invertir los coches de la firma Mini al usuario que cometiese la locura y estupidez a la vez más espectacular. Pues este no se quedó corto, ¿eh? Y la cometió, pero bien cometida. Andreas Müller no se lo pensó dos veces y decidió apostar fuerte. En concreto, el sujeto, de 39 años, pero que se ve que este en la vida le ha venido el juicio. Pero que tiene 9 años mentales. 9 por ser generosos. Por ser generosos. Yo he visto hasta chimpancés con más criterio. Vaya. Propuso al programa realizarse un tatuaje en el pene con la palabra Mini y permitir que el proceso se siguiese en directo para todos los oyentes. Era un cretino en directo. A cambio de pasta. Tras el incómodo proceso, Müller tiene coche nuevo. Y un recuerdo para toda la vida. Y un recuerdo muy doloroso para todas aquellas personas que lo pueden haber visto. Sí, señores y señoras, esto es la sociedad del espectáculo. Que ocurren cosas como estas. Vaya. Sociedad de la imagen, de lo televisivo. Y un día tú y yo haremos temblar. Pues de esta mini noticia vamos a poner un tema de los Hosticada. La canción es Ella es the Kid. Supone que está en su puesto de búsqueda. Bata indeste arazo azpimarratzeko Nire buruak ez du lanik egin nahi Kalera noa paisea atzera Gara gardo batzuk eranda burua Argitu nahian behar nahi da ze Argitu nahian behar nahi da ze Chiquito, bota beste bat, bai orain doan Zikoia zarre eta bota beste bat Dere duran martxan, jarri arte Bota beste bat, eta bota beste bat Dere duran martxan, jarri arte Pues sí, nenas y nenes y bichos en general. Y bichos raros que nos estéis escuchando. Esto se acaba ya. Sí, por fin se acaba. Por fin, por fin. Sí. Por parte nuestra, porque estábamos ya, vamos, hasta las narices de estar aquí largando. O sea que al final, pues ahí os quedáis. Nos vamos. Hemos estado yo y tú. Y los tú asesores y inútiles. Inútiles, que encima hoy a veces han recurrido simplemente a chistes y chascarrillos previsibles. Despedidos todos. Ya se sabe, donde no hay no se puede sacar. Pues a la calle, sí. Ya buscaremos a otros. Y no ha estado nadie más. O igual han estado aquí unos entes extraños que a veces pululan por aquí. En medio de estos agujeritos que se ven enfrente y vosotras no podéis apercibir. Pero nosotros sí. Y nada, tonterías apartes. Nos vamos. No es que vayamos a partes iguales. No. Aquí nosotros nos quedamos la mejor parte. Y sobre todo yo me quedo la mejor parte por mi sección. Que eso me da mucha pasta extra. De la cual estoy orgullosa. De recibir la pasta, no de la sección. La sección de la horterada. Uf. Y nada, os dejaremos con unos temas de gatillazo para despedir. Pues venga. Buen zorro. Si hay partes de ti mismo que deseas cambiar, nuestro catálogo es la hostia, chaval. Inseguros, bisturí, rechazados, y Dios se cagó en ti. Los feos no tienen sitio en la vida, en la tiranía del cuerpo ideal. Un estupendo de emoción quería por la cirugía. Así como pensar, sigamos el modelo universal. Replicantes, replicantes, los perros no tienen sitio en la vida, en la tiranía del cuerpo ideal. Un estupendo negocio querida por la cirugía, la felicidad. Sensaciones, pasa delante de los mirones a toda hostia. los seres humanos son iguales, sin distinción de raza ni color, sexo, idioma o religión. ¡Viva Polola! Nadie será sometido a esclavitud, torturas ni penas o tratos degradantes, iguales ante la ley. ¡Guantanamera! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Y tú? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Nadie podrá meterse en tu vida, tu familia, ni tu casa, tus cartas ni llamadas, no te podrán difamar. ¡Viva Polola! Tienes derecho a salir de tu país, circular libremente, elegir dónde vivir. Tienes derecho al asilo. ¡Guantanamera! Trabajo digno, formar un sindicato para defenderte, tiempo libre para ti. ¡Viva Polola! Tienes derecho a una vida decente, vivienda, vestido y alimentación, y a una buena educación. ¡Guantanamera! Derecho a pensar como quieras, difundir tus opiniones y tus ideas, la libertad de expresión. ¡Vete a la mierda! ¡Pero ya! Las tubas de escape saludan al sol, morir en el curro, envejecer a pie, la fábrica escupe veneno hacia Dios, haremos la prueba nuclear. ¡Deja de fumar! ¡Deja de fumar! El mundo se quema.